a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. José Luis Izquierdo Bustamante, entrenador en jefe, informa que previo al arranque, Halcones sostendrá un juego de preparación el sábado 11 de agosto ante Toros de la Universidad Autónoma de Chapingo en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana en esta ciudad de Jalapa. José Luis Izquierdo Bustamante destaca que los Halcones están motivados luego de que la temporada anterior fueron subcampeones de la Conferencia Roja y ahora están con el deseo de lograr una buena campaña en este 2018. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la maestría en prevención integral del consumo de drogas del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Esta, bueno, como una opción para quienes trabajan en cuestión de adicciones y sobre todo en cuanto a prevención, y es una opción que ustedes pueden considerar para seguirse preparando de manera constante. Y bueno, les reitero, hoy tenemos una trivia, la cual a lo largo de nuestra entrevista vamos a estar dando la respuesta ya sea una servidora o nuestras invitadas, para que ustedes estén atentos y puedan llamar. Es el 817-5117. Y también, bueno, si ustedes consideran que desean hacer una pregunta sobre la entrevista, sobre el tema que estamos abordando, o una opinión, también pueden comunicarse al 817-5117. Entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que les reitero, es la maestría en prevención integral del consumo de drogas del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, reporte de drogas, el problema mundial de las drogas representa uno de los mayores desafíos para todos los gobiernos del orbe. Hoy, la realidad internacional nos impulsa a ver más allá de lo aparente, a escudriñar el trasfondo de las cosas que no se nos presentan como si no lo estuviesen, y averiguar lo que hay detrás del consumo de sustancias, sean estas legales o ilegales, como la frecuencia con que son consumidas, las proporciones en cuanto a hombres y mujeres, y bueno, sobre todo porque las utilizan con fines de intoxicación, así como las entidades federativas con mayores índices de uso, abuso y dependencia. Siendo el consumo de drogas un problema de salud que atañe a la población en general, es importante la formación de recursos humanos especializados en este tema. Para platicar sobre este tema, tenemos el día de hoy como invitadas a la maestra María del Pilar Peregrina Martínez, quien es coordinadora operativa de la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y tenemos también a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Betty. Buenos días, muchas gracias, como siempre. Gracias. Y bueno, les comento, la trivia que tenemos para que ustedes participen el día de hoy es obviamente referente al tema que estamos abordando, y es que nos mencionen cuántas generaciones han salido de esta maestría. A lo largo de la entrevista, nuestras invitadas o una servidora vamos a dar la respuesta, y la línea ya está abierta. Es el 817-5117. Pueden llamar a partir de este momento y hasta más o menos las 10:20 de la mañana para poder dar todavía durante el programa el nombre de la o el ganador. Y el obsequio del día es un ejemplar del consumo de drogas, la tarea preventiva del doctor Rafael Velasco Fernández. Y ahora sí que entrando en materia del tema que estamos abordando, es me gustaría que nos platicara, maestra, ¿cuándo y por qué se inicia esta maestría? Bueno, su planeación original fue en el año 2002, resulta de un proceso de colaboración en el que participaron la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, antes llamada Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas, el Centro para Adicciones y Salud Mental de la Universidad de Toronto, Canadá, el Consejo Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Salud de Veracruz y la Universidad Veracruzana, representada por el doctor Rafael Velasco Fernández, quienes reconocieron la necesidad de formar recursos humanos en el campo de la reducción de la demanda de drogas, capaces de coadyuvar a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de adicciones. Sí, como vemos, es un trabajo de varias instituciones que están preocupadas precisamente por trabajar en cuanto a la reducción de la demanda de drogas, y como lo decíamos precisamente en la introducción, la importancia de la formación de recursos humanos en esta área, bueno, en todas, pero en particular en esta, por las estadísticas que hemos estado trabajando a lo largo de varios programas en cuanto al consumo de drogas, ya sean legales o ilegales. Y bueno, es importante estas bases que tienen, ¿no?, en cuanto a quienes están trabajando, empezaron a trabajar para formar lo que el día de hoy es la maestría como tal, ¿no? Así es. Y bueno, ¿de qué manera contribuye esta maestría a la responsabilidad social que tiene la Universidad Veracruzana? Bueno, mira, contribuye precisamente en la formación de recursos humanos, pues se capacitan para atender a esta problemática. De acuerdo con este programa educativo, los ámbitos dominantes para el ejercicio profesional de estos expertos formados en nuestro posgrado son la prevención del consumo de drogas o el tratamiento de las adicciones, por lo que nuestros alumnos habrán elegido uno de estos dos a partir del segundo semestre del posgrado y entonces se desempeñarán con alguna de estas vertientes y al mismo tiempo siguen con un tronco común. Okay. Más adelantito vamos a dar también la página donde ustedes pueden encontrar el programa de estudios para que vean un poquito más a detalle. Ahorita ya nos está comentando la maestra que son estas dos vertientes, que es prevención del consumo de drogas y tratamiento para las adicciones, para que ellos, bueno, van eligiendo en base a sus intereses, a su tesis de investigación, claro, y ya van a ir enfocándose un poco más a una línea, ¿no? Sí, claro. Algo muy importante es que cuando la mayoría de nuestros alumnos ya están trabajando en el ámbito de adicciones, entonces pues ya tienen pues una línea, ya están o en prevención o en tratamiento, y es más fácil dirigir su trabajo de tesis, ya sea por proyecto de intervención o proyecto de investigación. Cabe mencionar que somos una maestría profesionalizante, entonces la mayoría de los trabajos son de intervención y sí están alineados todo el tiempo, tienen asesoría de sus tutores académicos y entonces van de la mano en estas áreas, prevención o tratamiento. Exactamente. Y bueno, ahorita vamos a dar ya también la respuesta de la trivia que tenemos para el día de hoy, para que ustedes participen en la línea 817-5117. Y bueno, la pregunta es: ¿cuántas generaciones han salido de esta maestría? En un ratito nuestras invitadas van a dar esta respuesta, pero para que estén atentos a la información. Y me gustaría, bueno, que nos platicaras, que nos platicara, maestra, ¿cuáles son las modalidades que se imparten en esta maestría? Bueno, somos modalidad virtual. Nosotros inicialmente en 2005 fue donde se inauguró en modalidad semipresencial. El posgrado despertó un fuerte interés entre los profesionales del campo en todo el país que desean mejorar sus competencias. Sin embargo, tuvimos una baja tasa de inscripción, lo que permitió identificar algunos aspectos problemáticos que impidieron la captación efectiva de alumnos. Entonces, tal es el caso de la necesidad de viajar cada semana a la ciudad de Jalapa como resultado de esta modalidad en la que inicialmente se impartía. Uh-huh. Y esto aunado a la petición de la UNODC, que buscaba formar recursos humanos en la prevención y tratamiento de las adicciones en cada uno de los países de Centroamérica, la Universidad Veracruzana analizó diversas alternativas y consideró las ventajas que brindan las tecnologías de información y comunicación, las TICs, uh-huh, aplicadas a la educación a distancia. Este fue un parteaguas para rediseñar el programa educativo y adaptarlo a esta modalidad virtual, y se enriqueció con un enfoque integral que responde a la política de la Universidad Veracruzana, que convoca la formación de recursos humanos que atienda necesidades sociales a través de programas de posgrado pertinentes y de alta calidad, por lo que a partir de 2017 fue aprobado por las instancias universitarias correspondientes bajo el nombre de Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas. Y entonces, ya desde esta generación empezamos con esta modalidad virtual. Cada 2 años somos generacionales. Empezamos egresaron 24 alumnos y ya de ahí en adelante llevamos 5 generaciones egresadas, contando la generación inicial, son 6. Actualmente está generación 2007-2019, que es la actual, y cabe mencionar que ahorita, en agosto, va a empezar una generación, es como convocatoria cerrada, producto de vinculación con el IMCA, que es el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, donde vamos a empezar con 35 alumnos que se van a formar de este instituto, que es es muy, muy importante mencionarlo, ¿no? Que este personal ya está laborando en estas instalaciones y entonces ellos buscan profesionalizarse. Me quisiera intervenir brevemente para enfatizar la importancia de esta maestría, que es la Universidad Veracruzana, fue la primera institución de educación superior en México en establecer una maestría en prevención del consumo de drogas. Esto fue a iniciativa del doctor Rafael Velasco. Y la institución de la maestría va de acuerdo totalmente con las estrategias propuestas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a estas acciones en los países en desarrollo, uh-huh, que son la capacitación la coordinación y la participación de la universidad. La capacitación resulta fundamental, por ejemplo, en un instituto como el Mexiquense contra las Adicciones, ¿no? Se llama. Sí, es. Y, bueno, debe tener personas altamente capacitadas y profesionales. Cada día se insiste más en ello. Uh-huh. Coordinación. Al nacer la maestría, hubo una excelente coordinación de organismos nacionales e internacionales. Y el hecho de que cuente con el aval de la ONU, de la oficina... ¿cómo es la oficina contra el... Oficina de Naciones Unidas. De Naciones Unidas contra la droga y el delito, claro. Sí. Con la que se ha trabajado mucho, pues es muy importante. Más la participación de la comunidad. Más que nunca, la capacitación cobra una especialísima importancia para prevenir este consumo que en algunos lugares se ha extendido y en algunos otros ha descendido notablemente. Como ya lo platicamos en alguna ocasión, es el caso de Islandia, pero eso es harina de otro costal. Sí, reafirmando lo que dices, fue la primera maestría a nivel Latinoamérica. La primera maestría a nivel Latinoamérica virtual en el área. Uh-huh. Sí, gracias al doctor Velasco. Sí, y además ahora esta próxima generación es la más numerosa, ¿no? Sí, bueno, la más numerosa fue la primera por el, ¿cómo se llama? El convenio con la UNODC, claro. Donde habían entrado más o menos 40 alumnos, un poco más, 24 alumnos fueron los que estaban bajo este convenio con la UNODC, que eran de Centroamérica, que ellos tuvieron la fortuna de que bajo este convenio vinieron al seminario de titulación, entonces los tuvimos aquí de diversos países, Nicaragua, Panamá, sí, de diversos países los tuvimos aquí, tuvimos la fortuna de tenerlos y ahorita hemos tenido también otras generaciones de todo el estado, de todo el país, de Washington y ahorita pues van a estar en Estado de México, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Sí, así es. Pues les reiteramos este dato, son ya 5 generaciones de manera virtual y una semipresencial que fue precisamente la primer generación de la que nos estaban ahorita platicando. Entonces aquí están 6, sí. Exactamente, y están una por entrar que están ya prácticamente a un par de semanas para iniciar el curso. Entonces les reiteramos esta respuesta por si quieren participar, es 817-5117 y bueno, la línea también va a estar abierta por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. Y bueno, me gustaría que se enfatizara este asunto de por qué es virtual y sobre todo que no está tan fácil porque sea virtual también. Sí, no es tan fácil. Yo creo que este es, sí, justamente muy importante recalcarlo. Más o menos tienen que destinar unas 2 horas diarias para el estudio, para dedicarle a esto. La ventaja es justo eso, que pueden hacerlo a sus tiempos, cada quien puede organizar si en la mañana, si en la noche y destinar de acuerdo a sus otras actividades o tener la computadora, las actividades están todo el tiempo colgadas en la plataforma, pero sí hay fechas límites, sí hay actividades, sí ya tenemos videoconferencias para el cierre de cada semestre, tenemos especialistas, todo el tiempo tienen sus asesores, los tutores, hay atención, pero sí hay actividades y hay algunos maestros, dependiendo pues ya la libertad de cátedra, hay exámenes, uh-huh. hay trabajos, hay cosas que entregar, entonces sí, de todos modos hay mucho rigor académico. Sí, o sea, aquí la diferencia es que quizás no estás todo el tiempo en un aula, ¿no? Sí. Pero siempre, bueno, la rutina es la misma, son tareas, son lecturas, son proyectos, son trabajos que tienes que estar presentando constantemente y como comenta la maestra, al menos 2 horas diarias de trabajo le debes de dedicar para, sí, claro. para esto, ¿no? No es así. Díselo a ella, Pili, que tomó la maestría, ella es egresada. Sí, también. Qué mejor ejemplo hombre, para que no... Sí. La plataforma que manejamos es la de la Universidad Veracruzana, uh-huh. es Seminus, uh-huh. entonces, pues, para quienes ya la conocen y están familiarizados, pues ya es amigable, entonces ahí todo el tiempo están las actividades, los materiales, están los foros que también los utilizamos, las aulas, entonces, pues, realmente no hay pierde los comunicados. Entonces, no tenemos también pues el equipo técnico, tecnológico, y está pues la página también. Usamos realmente todas las TICs, uh-huh. Entonces es muy enriquecedor modalidad de aprendizaje. Así es. Y bueno, me gustaría platicar, ¿cuántos alumnos tienen actualmente? Sabemos que ahorita la generación es 2017, 2019, que está, digamos, en el intermedio ahorita. ¿Cuántos tienen actualmente y más o menos en dónde están ubicados geográficamente? Pues actualmente tenemos nueve alumnos y están pues en distintos partes del país. Tenemos algunos que están en el estado. La ventaja de quienes están cerca de Jalapa o en los alrededores es que pueden acudir a nuestras instalaciones que están en Fortín de las Flores 9, estamos muy cerquita. Entonces pueden ir y ver a los maestros, o pueden estar en contacto también por teléfono, por otros medios, y pueden estar con su tutor trabajando muy cercanamente. Pero para quienes no, pues están todas las otras todas las otras vías de comunicación. Pero hemos tenido también alumnos de Baja California Sur, de Chihuahua, de Colima, de Estado de México, de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León. En realidad hemos tenido alumnos de casi todo el país, y hemos también tenido, te comentaba, alumnos de Guatemala, uh-huh. Nicaragua, Costa Rica, Honduras, y incluso tuvimos un alumno que te comentaba de México, trabajando, residiendo en Washington, que labora para la SICADOEA, que es la Comisión Interamericana contra el Consumo de Drogas, organización de los Estados Americanos. Entonces sí, realmente son personalidades que ya están laborando en el ámbito de las adicciones, o que tienen ese interés, porque también, por ejemplo, en esta generación está una catedrática de la Universidad Veracruzana, que entonces tiene ese interés de seguir también formándose en esta área para sus alumnos, ¿no? Entonces es muy importante destacar esta parte, ¿no? Que sí, aunque no están directamente trabajando ya, pero que tienen eso de compartir para sus alumnos, para con quienes están, eso también es muy, muy destacable. Así es, sobre todo, bueno, este logro muchas veces también personal, ¿no? Querer, claro, aprender más, seguirse preparando, no, a pesar de que ya es catedrática, seguir constantemente en la preparación, que creo que es de las cosas, claro, más importantes en las que se tiene que trabajar. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que ingresan, digamos, que presentan examen para la maestría? El perfil es de ciencias de la salud, de ciencias de la educación, también de las ciencias sociales, aunque nosotros, es algo muy importante, como te comentaba, que ya estén trabajando, eso es significativo, que ya estén trabajando, eso le damos también mucho peso, porque uh-huh. también muchas veces los caminos de la vida los llevan tal vez a tener algún otro perfil, pero si ya están trabajando en el área, eso para nosotros es significativo, lo queda para destacarlo. Así es. Y bueno, un tema que también es importante cuando se decide estudiar un posgrado es la cuestión de las becas, ¿no? En este sentido, ¿ustedes ofrecen becas para quienes estén interesados? Bueno, que ya estén, que estén estudiando y que, bueno, quieran a lo mejor perfilar para alguna beca. Por el momento, ahorita no contamos con becas, pero han sido otorgadas para los promedios destacados, y son ya para a partir del segundo semestre, y entonces es importante señalar eso. Si no, siempre estamos como buscando también la forma de hacerlo con las instituciones que ellos ya trabajan y darles el apoyo, porque uh-huh. también lo que hacemos es proporcionar como un tipo plan de pagos, donde lo que es importante es que ellos presentan esta, por así decirlo, facilidades o este plan de pagos, que la coordinación lo evalúa, y el chiste es que al terminar el semestre se haya cubierto toda la cuota. Uh-huh. Realmente es como muy accesible, y entonces hay muchas facilidades, ¿no? Sabemos que son tantas cuestiones que hay en hoy en día, y tantas dificultades, que lo que queremos es siempre apoyar y seguir como formando recursos, entonces apoyar al estudiante. Así es. Hace rato, bueno, nos comentabas que la maestría es profesionalizante. Me gustaría que, bueno, hicieras hincapié en por qué es profesionalizante esta maestría. Sí, claro. Bueno, es importante, pues, contar con especialistas en el área de adicciones que desarrollan habilidades y disponen de competencias y conocimientos que aplican en su campo laboral de manera inmediata, porque al principio este posgrado había permitido que los alumnos conservaran empleos al estar cursando distancia en otros horarios, ¿no? Entonces, realmente proveer estas herramientas que ellos ya necesitan en sus trabajos es lo primordial del posgrado. Así es. Y bueno, ya nos habéis estado comentando que, bueno, muchos, si no es que la mayoría ya de los que están estudiando esta maestría trabajan ya en diversas instituciones que están enfocadas a cuestión de adicciones, a cuestión de prevención, tratamiento. Me gustaría, bueno, más o menos saber con qué instituciones están vinculados los alumnos y sobre todo la maestría en general. Sí, a nivel local y dentro de la propia universidad, los académicos investigadores de la maestría nos hemos constituido como cuerpo académico denominado Drogas y Adicciones, un enfoque multidisciplinario. A su vez, se ha formado la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones, REVIVA, uh-huh, integrada por otros 14 ya, iniciamos 9, pero ahora ya son 14 cuerpos de la universidad que realizamos investigación en este tema, y se ha invitado a estos proyectos principales otras universidades de Colombia, grupos de estudios en Puebla, y se han desarrollado ya 2 diagnósticos. Recientemente fue el segundo diagnóstico del consumo de drogas, factores y percepción de riesgo en estudiantes de la Universidad Veracruzana. Para el diseño de estrategias para la prevención. También a nivel local hemos estado vinculados con la Secretaría de Educación de Veracruz, con la Secretaría de Salud, en proyectos como prevalencia del consumo de drogas y percepción de riesgo en estudiantes de secundaria en el estado de Veracruz, con la Secretaría de Salud para el estudio de prevalencia de VIH e identificación de factores de riesgo en consumidores de drogas en centros de tratamiento del estado de Veracruz, evidencias para enfocar estrategias de intervención. A nivel nacional, hemos estado estrechamente vinculados al CONADIC, al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, a través de sus expertos que han venido como invitados a participar en videoconferencias programadas al finalizar, como te comentaba, cada semestre del posgrado. Por ejemplo, la doctora Marcela Tiburcio, con el tema Estrategias y Health para la atención del abuso de sustancias adictivas, la experiencia en México, y así algunos otros especialistas, con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Impartimos también un diplomado virtual a maestros y directores de 50 escuelas secundarias en Ciudad de México sobre prevención del consumo de drogas en escuelas secundarias. Con centros de integración juvenil a nivel nacional, la universidad tiene firmado un convenio de colaboración tanto para la investigación en adicciones como para que nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales en cualquiera de sus centros de atención. También a nivel internacional, desde la fundación de la maestría se ha trabajado estrechamente vinculada, como platicábamos, con la UNODC, y hemos publicado un libro en conjunto en coedición titulado Prevalencia del VIH-Sida e Identificación de Factores de Riesgo en Consumidores de Drogas en Centroamérica, en cuyo prólogo el señor Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y te voy a citar, escribió: cabe agregar que también corresponde a los esfuerzos de la oficina el promover y reforzar las alianzas entre organizaciones gubernamentales, organismos internacionales y centros superiores de enseñanza, en este caso la Universidad Veracruzana, como una estrategia para ser más efectivos en el abordaje de las drogodependencias y su tratamiento. Y así algunas otras instituciones y centros de tratamiento a nivel local, cercano aquí mismo en Jalapa y en el país. Así es, como vemos, son diversas precisamente instancias que están vinculadas con ustedes, y sobre todo, como bien comentas, donde pueden también los estudiantes hacer sus prácticas. Uh-huh. Entonces, bueno, todo el tiempo van a estar en contacto con este tema, ¿no? Sí, pero además esta maestría contribuye de una manera muy eficiente, muy eficaz, a una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la distribución del conocimiento, el trabajo hacia afuera, uh-huh, hacia la comunidad, hacia el bien común. No nada más la enseñanza y la investigación, sino que se vincula de manera muy, muy directa con las instituciones que asimismo atienden a las personas, y eso es muy importante. Así es, esta responsabilidad precisamente que tiene la universidad, ¿no? Claro. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre este tema, que es la maestría en prevención integral del consumo de drogas del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. But I never made the time. No, I never made the time. In the dark. For a while now I can't stay. So far I can't stay. Much longer. Lost its eraser. My forgiver found the sun. And there are twisted days that I take comfort. Cause I'm not the only one. No, I'm not the only one. No, no. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos y continuamos platicando sobre la maestría en prevención integral del consumo de drogas del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana como una opción para quienes deseen continuar preparándose y sobre todo, bueno, que estén enfocados y que estén trabajando en cuestión de prevención del consumo de drogas, tratamiento de adicciones. Y ahorita, bueno, vamos a reiterar la información en cuanto al perfil de los que puedan tener acceso a estudiar esta maestría, porque, bueno, está un poco cerrada precisamente por la temática que ustedes trabajan. Me gustaría platicar sobre este seguimiento que se les da a los estudiantes una vez que han salido de la maestría. Sí, bueno, nosotros ya tenemos a pesar de que en la universidad apenas está iniciando como el programa, o no hay un programa tal como institucional seguimiento de egresados, como hay en otras universidades, nosotros sí contamos con un seguimiento a través de dos instrumentos, ambos aplicados en esta misma modalidad virtual. El primero fue diseñado por la Dirección General de Estudios de Posgrado y administrado en línea por el Centro de Estudios de Opinión desde 2012. El cuestionario fue enviado a una muestra representativa de todos los egresados de cualquier posgrado ofrecido por la Universidad Veracruzana. Hasta la fecha, este instrumento siguen participando los egresados pertenecientes a todas las generaciones. El segundo instrumento fue elaborado por la propia coordinación del posgrado. Se trata de un cuestionario enviado a estos egresados a través de correo electrónico y aplicado anualmente en los meses de entre enero y febrero a partir del año 2009, con el fin de dar seguimiento sobre todo a aquellos alumnos que, habiendo obtenido ya el grado de maestría por la Universidad Veracruzana, se encuentran laborando en cualquiera de los dos ámbitos, ya sea prevención o tratamiento, dentro del campo de las adicciones. En esta variante han participado aproximadamente entre 34 y 50 alumnos de estas generaciones impartidas en modalidad virtual. Recordando que ya dijimos que son 5 generaciones virtuales, 6 con la presencial, el instrumento consta de 4 secciones específicas que abordan la información general o de identificación, la información laboral, la actualización académica y los beneficios alcanzados a partir de la obtención del grado, con el objetivo de conocer su inserción profesional, las mejoras laborales y salariales experimentadas a partir de contar ya con el grado y su satisfacción profesional y personal. Y precisamente con estas informaciones que ustedes han obtenido, ¿cuáles son los efectos que la maestría precisamente ha tenido en el ámbito del desempeño profesional de sus egresados? Bueno, en cuanto al instrumento generado por la unidad de estudios de posgrado, sobre las expectativas que los egresados tenían del mismo en relación a un mejor desarrollo profesional, las respuestas fueron alentadoras en un 84% de los casos, resultando de sumar las categorías de respuestas totalmente y mucho. Este indicador se ve reflejado en las nuevas solicitudes de ingreso, que son producto en parte de las recomendaciones formuladas por los propios egresados. Un indicador importante para evaluar el plan de estudios de la maestría es el resultado del análisis de las preguntas incluidas en el cuestionario sobre en qué medida utilizan los conocimientos y habilidades adquiridas durante la maestría para su desarrollo profesional. Alrededor del 38-39% consideró que los utiliza de manera suficiente y el 61.5% totalmente. Se trata de resultados nuevamente alentadores, sobre todo si consideramos que se trata de un posgrado profesionalizante, como comentábamos, y que los alumnos se encuentran laborando en el campo de la prevención del consumo de drogas o en el de tratamiento de las adicciones. Como resultado del segundo instrumento que nosotros utilizamos, el análisis de la información recabada nos demuestra que de los egresados que participaron en este sondeo, el 100% sigue empleado. Un alto porcentaje de ellos ocupan puestos directivos en instituciones de salud y de la educación que atienden la prevención del consumo de drogas y el tratamiento de adicciones, mientras que el resto ocupa puestos no directivos, pero sigue en estos mismos sectores. En el caso de los alumnos centroamericanos egresados de la maestría, se han convertido en un referente para el desarrollo de programas y de políticas públicas en sus países. Cabe mencionar que algunos de ellos forman parte de la Red Centroamericana de Investigación en Adicciones, auspiciada, se llama, para cortar, es RECIA, auspiciada por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y las Adicciones, la UNODC. Uh-huh. Pues como vemos, ya ha habido muchos efectos positivos en cuanto al trabajo posteriormente con ellos. Nos platicabas en la primera mitad de esta entrevista que durante, bueno, estos 2 años que dura la maestría, los estudiantes realizan intervenciones en diferentes áreas, ¿no? Me gustaría platicar sobre estas intervenciones y cómo se están ellos vinculando también con otras instituciones. El egresado del posgrado especializado en la prevención del consumo de drogas tiene un mercado de inserción profesional en áreas de orientación educativa del medio básico, las secundarias, medio superior, bachilleratos, preparatorias, centros de bachillerato tecnológico y de servicios, los CBETIS, entre otros, e instituciones de educación superior. También pueden emplearse en instituciones de salud que realicen programas de prevención del consumo de drogas o como divulgadores en los medios de comunicación, impresos, audiovisuales o propiamente virtuales, interesados en estos temas. En todos los casos, los egresados estarán en posibilidades de coadyuvar al diseño de programas preventivos que requieran fundamentar sus mensajes tomando en cuenta los nuevos descubrimientos científicos, las legislaciones en la materia, los informes de los organismos internacionales y los logros alcanzados en la solución de las problemáticas. Por su parte, el egresado con orientación al tratamiento de adicciones también tiene mayor incidencia en clínicas, en centros y en organismos diversos que realizan intervenciones y tratamientos de personas drogodependientes. Así es. Y bueno, platicábamos al inicio de la entrevista que ahorita, bueno, está por iniciar una nueva generación que entra pues en un par de semanas y tienen también otra que está todavía en curso. Me gustaría saber, bueno, para cuándo es esta próxima convocatoria, bueno, todo este proceso que se realiza para la solicitud para entrar a estudiar esta maestría. Sí, esta generación es 2017-2019, la que está actualmente, uh-huh. Entonces nuestra próxima convocatoria abierta pues ya será 2019, entonces deberían estar como muy pendientes el próxima convocatoria con la universidad, que más o menos sale enero-febrero uh-huh. 2019, muy pendientes porque el proceso es igual el que lleva los posgrados de la universidad. Nosotros también en nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar la página de la universidad, que es pues igual www.v.mx/mpicd. Ahí está toda la información colgada. También en las redes sociales, maestría en prevención integral del consumo de drogas, en Facebook y todo, está muy bien. Y está toda la información. Esta generación, que son 35 alumnos, todos tienen ya algún otro posgrado, maestría o doctorado que buscan. Son 35 alumnos del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Buscan seguir. Es una convocatoria precisamente fruto de estas vinculaciones con otras instituciones. Va a estar a la par, va a ser como arduo trabajo también, no solo para ellos, sino para toda la academia dentro del posgrado y del instituto, porque pues sí son, todos van a estar con mucho trabajo para los mismos asesores y esto, entonces no estarán descuidados, tendrán, cada alumno tiene su tutor que lo va acompañando durante toda la maestría. Lo va asesorando no solo en su desarrollo académico, sino en su proyecto de tesis. Entonces, no están descuidados, tienen como todo muy bien. Entonces, va a estar interesante esto. Okay. Y bueno, no sé si nos puedes platicar un poquito también de los requisitos, digamos, generales, porque, bueno, nos comentabas que está muy enfocada como a tres áreas de, bueno, más bien de formación de los estudiantes o de los posibles estudiantes a esta maestría. Y bueno, ¿cuáles serán algunos requisitos generales para poder presentar ficha, para poder presentar examen? Sí, bueno, en general los requisitos, o bueno, nosotros tienen que, además de los propios ya de la convocatoria de la universidad, están con nosotros con una entrevista que se realiza. Si tienen la oportunidad de acudir con nosotros a nuestras instalaciones, son bienvenidos. Así sirve que nosotros también los conocemos en persona, nos saludamos. ¿Nos puede reiterar dónde se encuentran las instalaciones? Sí, estamos en Fortín de las Flores número 9, es atrasito de, bueno, entre 20 de noviembre, puede entrar por 20 uh-huh. de noviembre o por Adalberto Tejeda. Es una que está empedrada, ¿no? Empedrada, para un poquito más de referencia. 20 de noviembre después de las garnachas de la fe. Por ahí, punto sí. de referencia. Sí, las garnachas de la fe. Sí, y atrás de una de coches que hay para no meter goles. Sí, por ahí. Entonces, con mucho gusto también ahí los podemos recibir. Es el departamento, es como somos, no recuerdo bien si la sede 2, creo que es la sede 2 del instituto, uh-huh. es el departamento de adicciones, porque pues ahí también tienen clases algunos otros posgrados del instituto, y tenemos también otras reuniones y todo, algunas otras actividades del Instituto de Ciencias de la Salud, y con mucho gusto ahí los recibimos. Entonces pueden acudir por informes, acudir para la entrevista. También pues evaluamos su currículum, por eso les decía que si es si ya tienen, aunque son, no sean propiamente de ciencias de la salud o de la educación o de ciencias sociales, pero ya están trabajando en el área o tienen interés por conocer del área y trabajar en adicciones o estar interesados en el posgrado, pues son bienvenidos, ¿no? También obviamente están sujetos a presentar el Exani 3, entonces, y también pues tienen que comprobar o estar estudiando inglés. Entonces también hay facilidades, vemos como todo, toda esta parte, ¿no? Son en sí, todo es como muy flexible. En realidad queremos que estén con nosotros y a ver esta formación de recursos humanos, justamente esta problemática actual que está tan desatendida, pero que es tan tan valioso que pues seguir formando, ¿no?, y atendiendo a más personas. Entonces, pues bienvenidos mejor, ¿no? Así es. Bueno, estar pendientes, como comenta la maestra, para el año 2019, bueno, ya va a salir esta convocatoria para esta nueva generación, que sería más o menos enero, febrero. Sí, y sí, en nuestras redes sociales, perdón, como cada semestre, aunque todavía no esté abierta la convocatoria, pero cada semestre tenemos la videoconferencia para cerrar. Es propiamente para nuestros alumnos, pero la hacemos o en la instalación desde la USB, o hacemos a veces también, por ejemplo, utilizamos el auditorio de aquí de radio o algún otro espacio. Es entrada libre, entonces pueden, la transmitimos para pues para nuestros alumnos, pero pueden asistir si están, si los alumnos de la universidad. Entonces también pueden estar pendientes de nuestras redes sociales para asistir a este evento, por ejemplo, o tenemos cada año con año hacemos un foro de investigación acción, que es también en vinculación no solo la maestría, sino también con esta la red veracruzana, la Reviva, que comentábamos también. Entonces son otros eventos académicos en los que pueden estar pendientes y siguen estando en contacto con nosotros, y ya cuando sale la convocatoria, con muchísimo gusto les hacemos la invitación. Así es. Y bueno, ¿nos puedes reiterar la página para donde pueden los interesados ver también el programa de estudios, ver, claro, un poquito más a detalle toda la información? Pues nuestra página oficial es www.v.mx/MPICD, y las redes sociales es todo así como pueden buscarnos, igual Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, o en Facebook también son nuestras siglas, que es MPICD, también aparecemos así. Ok. Y el teléfono, precisamente, ajá, correo, teléfono para teléfono poder contactarlos. Teléfono 842-6233. El correo pues también es prevencion@v.mx, o también puede ser mpicd@hotmail.com, o pues el mío es pperegrina@v.mx, o el de la maestra Paulina Beberido, que es la coordinadora académica, también es pbeberido@v.mx. Ok, reiteramos, entonces, teléfono es 842-6263. Así es. Están en Fortín de las Flores número 9. Y algunos correos pueden ser prevencion@v.mx, MPICD, que serían las siglas, precisamente, @hotmail.com, o pperegrina@v.mx. Así es. Por si quieren, por el teléfono, lo pudiera repetir, se me hace que está ahí, hay una equivocación. 842-6233. Ok, perdón, yo estaba dando 63. Sí, es 842. Bueno, ahorita les reiteramos bien el dato. Y bueno, estamos prácticamente concluyendo la entrevista con nuestras invitadas. El día de hoy tenemos por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones al licenciado Pablo Adrián Torices Cervantes, quien es coordinador administrativo de esta comisión. Y bueno, precisamente nos viene a platicar sobre la segunda carrera de cúspide, que se realiza obviamente de manera anual. Ahorita nos va a dar un poquito más de detalle, nos van a reiterar bien el teléfono. Sí, 33. De la 32, ok. 33. 842-6233. 33. Sí, buen día. Agradecemos su invitación a este espacio radiofónico. Tenemos un poquito de problemas con el audio. Ok, si gustas de este lado. Tenemos un poquito de problemas con el audio. Para poder platicar, ahorita vamos a checar bien lo del micro. Y bueno, les reiteraba, es esta segunda carrera, Caminata en Pro de la Prevención de Adicciones, que precisamente aunado con este tema que estamos platicando el día de hoy, bueno, vamos a hacer esta difusión. Me gustaría que nos platicara, licenciado, sobre esta importante carrera que realizan de manera anual. Así es, como ya lo mencionaste, estamos realizando esta carrera en pro de la prevención de las adicciones. El año pasado se organizó por primera vez esta carrera. Este segundo año estamos muy, muy contentos de poder organizarla. Hay que recordar que las adicciones son un problema bastante grave que vulnera a la población veracruzana. Por tal motivo, consideramos que el deporte es fundamental para la prevención de la misma. Por esta razón, llevamos a cabo la organización de esta carrera. Esta carrera se organiza en conjunto con la Comisión Estatal contra las Adicciones, el UNEMECAPA, que tenemos 17 UNEMECAPAS distribuidos a lo largo del estado de Veracruz, y principalmente el Centro Cúspide, que es el centro de tratamiento con modalidad residencial por parte de la Secretaría de Salud. Ok, buenos días, soy el doctor Saúl. Esta carrera se va a llevar el día 26 de agosto. Esta modalidad va a contar con 3 y 5 kilómetros. Una va a ser la caminata de 3 kilómetros y la otra va a ser la carrera de 5 kilómetros. El donativo que se está solicitando en esta carrera es aproximadamente de 100 pesos. La playera se va a entregar el día de la carrera. Como dijo el licenciado Pablo, está organizada por la Secretaría de Salud y 3 dependencias que son las que están enfocadas en la prevención de las adicciones, que es el Centro Estatal contra las Adicciones Cúspide y los UNEMECAPA, y obviamente la Comisión Estatal contra las Adicciones, a la cual representamos nosotros. Así es. Bueno, me gustaría platicar un poquito en cuanto al recorrido. Aquí tenemos información en cuanto a dónde es la salida, dónde va a ser la meta y un poco el recorrido para que, bueno, nuestros radioescuchas, precisamente del puerto de Veracruz, que es donde se va a llevar a cabo esta carrera, tengan un poquito el panorama de qué es lo que va a cubrir estos 3 y 5 kilómetros. Así es. Muchas gracias. La carrera se tiene programada para comenzar en lo que es el antiguo Club de Yates del municipio de Veracruz. Ahí va a ser la salida y ahí va a ser la meta. Está programada para realizarse en el Boulevard Manuel Ávila Camacho y en la calle Sporting en el municipio de Veracruz. El horario va a ser a las 8 de la mañana y va a haber premiación para los 3 primeros lugares en la categoría varonil y femenil. Pero es importante que lleguen a partir de las 6:30 a las 7:45 para que se les haga entrega de su camiseta, para que a partir de las 8 de la mañana inicie la carrera. Okay. Bueno, ya nos comentaban un poco en cuanto al costo, información. Bueno, ahorita vamos a dar los números a donde pueden solicitar esta información. Vemos que aquí también, bueno, siempre es al grato saber qué tipo de premios van a entregar para, es un poquito el incentivo para quienes van a estar participando en esta carrera. Ok, sí, mire, los premios van a ser premios sorpresa, aparte del trofeo que se les va a otorgar a los primeros 3 lugares. Las categorías, pues, son libre, pero obviamente dependiendo del género, ya sea varonil o femenil, no hay ninguna edad. El informe o las inscripciones van a estar directamente en las papelerías Ofix. Ahí se van, pagan su cuota de 100 pesos y los inscriben. Aparte de eso, necesitan llevar una carta responsiva donde no las firmen para que, en caso de que tengan algún problema cardiovascular o otro tipo de enfermedades, pues generalmente no se les permite la participación por los riesgos que esto implica. Aunado a lo anterior, resulta importante mencionar que esta carrera no es posible de organizarse sin el apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del secretario de Salud, el doctor Arturo Irán Suárez Villa, quien desde el comienzo de esta administración han mostrado su profundo interés en la prevención, control y combate de las adicciones en el estado de Veracruz. Ok, bueno, ¿nos pueden platicar brevemente cuál es el proceso para recoger la playera, la camiseta? Nos comentaban que tienen que estar entre las 6:30 y las 7:45 del día domingo 26 de agosto para pasar este proceso de registro y poder empezar la carrera a las 8 de la mañana. Estamos a escasos 2 minutitos para poder dar esta información y cerrar un poquito el tema. Ok, así es. Una vez que llegan a la tienda Office, la tienda Office los va a registrar y les va a asignar un folio. Aparte del folio, les van a solicitar la carta responsiva. Esa la tienen que llevar firmada el día del evento, con horario, como les había comentado, de 6:30 a 7:45. Y con ese folio van a ser acreedores a su playera conmemorativa. Ok. Y bueno, pues reiterar nuevamente la invitación para nuestros radioescuchas precisamente del puerto de Veracruz, que es donde se va a llevar a cabo esta carrera caminata el próximo 26 de agosto de este año. Ok, y para cualquier duda o información que requieran, entran a la página www.seca-cúspide.com y ahí van a obtener más información para esta carrera. Así es, muchas gracias y los invitamos de nuevo a la segunda carrera caminata en pro de la prevención de adicciones, la cual va a constar de 5 kilómetros para la carrera y 3 kilómetros para la caminata. Les recordamos, la salida y meta va a ser en el antiguo Club de Yates de Veracruz, va a ser una categoría varonil y una categoría femenil, va a ser libre y va a haber premios a los 3 primeros lugares en cada categoría. Les recordamos que esta carrera caminata está organizada por los Servicios de Salud de Veracruz, Secretaría de Salud de Veracruz, y principalmente la está coordinando la Comisión Estatal contra las Adicciones en coordinación con los UNEMECAPA del Estado de Veracruz y el Centro Estatal contra las Adicciones Cúspide. Ok, pues agradecemos a nuestros radioescuchas y sobre todo a nuestros invitados por esta información importante y a nuestra invitada del programa, que es la maestra María del Pilar Peregrina, quien es coordinadora operativa de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas del Instituto de Ciencias de la Salud. Muchas agradecemos su participación también a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad y por qué me tomas fuerte así mis manos.